Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Aquí a ritmo de la bamba, en voz de los niños cantores de Valle de Chalco, quienes el día de hoy pues nos visitan para compartir este proyecto festivo que está cumpliendo 35 años y alrededor de esta celebración pues diversas novedades, y nos encontramos aquí con dos de sus integrantes de inicio, casi del, bueno, fundadores algunos de ellos. Estamos con los hermanos Luis Antonio, Luis Martín. Por favor, buenas tardes, sus nombres, apellidos, originarios de Valle de Chalco. ¿Quién dice yo? Bueno, aquí te toca a ti, Luis Antonio, porque eres de los fundadores. Y vamos a ir teniendo invitadas, también integrantes, conforme nos van a ir compartiendo las diferentes etapas en donde ingresan otros niños de Valle de Chalco para hacer pues realidad y hacerlo vigente al día de hoy, después de 35 años. Buenas tardes, Luis Antonio Reynoso Utrera y Luis Martín Reynoso Utrera, hermanos. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos y muy agradecidos por la invitación y por el espacio aquí en La Voladora. Muy bien, bueno, en Iztaccíhuatl, invitados. Y en Iztaccíhuatl, claro, sí. Sí, invitados de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que transmiten por esta señal de radio. Pues platícanos, Luis Antonio Reynoso, ¿cómo se da este afortunado encuentro, proyecto en la fundación de este coro de los niños cantores del Valle de Chalco? Sabemos que inicia cuando hace la segunda visita el ya trascendido Juan Pablo II, llega a México, pero ¿quién mejor que tú, que estuvo ahí presente cantando con los maestros, que nos vas a ir diciendo, mexicano, polaco? ¿Cómo se da toda esta convivencia y la preparación de estas dos piezas musicales y de ahí hasta el día de hoy? Claro, claro que sí, pues sí, efectivamente, cuando en la segunda visita pastoral de San Juan Pablo II, por ahí hubo la iniciativa de que un grupo de niños cantara un par de canciones, una en su lengua natal de Polonia y otra canción mexicana. Para efectos, pues contactaron con el maestro Leszek Sabadka y con el maestro Antonio Suárez, en paz descanse, que pues se dedicaron junto con la diócesis, en ese entonces todavía no nacía la diócesis de Valle de Chalco, estaba dividido entre la diócesis de Nezahualcóyotl, si mal no recuerdo. Y en todas las parroquias se comenzaron a hacer audiciones. Valle de Chalco, pues en el 89, 88, todavía ni siquiera era un municipio tampoco. Era una cosa, los asentamientos llegábamos, ¿cómo se llama? Era una cosa muy, muy, pues muy distinta a lo que ya estamos viendo hoy. Y pues no había mucho que ver ni que hacer. Generalmente no había ni luz. Eran las casas una desperdigada por aquí, otra por allá. Llegaba gente de otros estados, ¿no?, a trabajar, a buscar nuevas oportunidades. Sí, literalmente era puro polvo por todos lados. Y una de las muy pocas, digamos, alternativas que teníamos era precisamente la iglesia. Nos tocó ver misioneros de diferentes órdenes. Me acuerdo de los combonianos, ¿no?, que iban ahí a la parroquia y todo, pero pues realmente no había pues gran cosa que hacer ni nada, ¿no? Como por ejemplo los niños. Era mucho la calle, la casa y ya. La escuela, si acaso, si ya apenas estaban comenzando a construir las primeras escuelas. Casi nos describes un paisaje como el Quijote de la Mancha, ¿verdad? Así como desértico, como que por allá había un asentamiento, un molino, una casa, por allá jugaban los niños. Pues casi, casi. En medio de la tolvanera. Sí. Tierra, ¿no? Mucha tierra. Mucha tierra. Y uh-huh. Las primeras leyendas urbanas, digamos, eran justamente los remolinos. Que soplaba el viento, se hacían los remolinos y decían que se llevaban niños y no sé qué y no sé cuántas. Nunca nos tocó ver eso, pero lo que sí nos tocó ver fue que un remolino sí nos tumbó una barda una vez. Sí, fue una cosa muy impresionante, ¿no? Pero imagínese, llegan ya... Ah, bueno, está bien, imagínate. Llega con esta iniciativa, yo acababa de hacer mi primera comunión, estábamos en este grupo, le llamaban Perseverancia en ese entonces. Y dicen, ¿quién le quiere cantar al Papa? Y pues toda la chaviza, ¿no? Yo, y toda la onda. Fuimos, hicimos audición, no sabíamos de qué se trataba, no teníamos idea de cómo era la cosa. Estaba un maestro muy, muy simpatiquillo, y otro barboncillo, uno anotando, el otro en un teclado, y pues nos hicieron hacer algunos ritmos, cantar una canción, si afinábamos, si anotaba uno, el otro asentía o no. Y nos dieron los resultados un poquito después, y ya cuando nos conjuntaron a todos, nos los presentaron, es el maestro Leszek Sabatka, el maestro Antonio Suárez, el maestro Leszek es de Polonia, y todos, ¡ay, qué bonito! El maestro Antonio es de Michoacán, mexicano, pero es pintor y actor, etcétera, etcétera. Y pues con ellos comenzamos a trabajar en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, allá en Valle de Chalco, en la Colonia del Carmen. Tenía techo de lámina la parroquia, soplaba el viento y no llovía, ¿no? Y era una cosa así tremenda. Sí, me imagino bien. Esta leyenda que dices que se volaban a los niños, como esas imágenes de posada, ¿verdad? Ándale, una cosa muy, muy similar, sí. Pero sin tanta calaca, pero sí. Los aquelarres de Goya, ¿no? Me encanta, el sí. Periodo oscuro de Goya, pero bueno, esa ya es otra. Y pues bueno, comenzamos a trabajar. Se sumó ahí del maestro Józef Olechowski, pianista polaco, él también está vecindado aquí en México, de lo mejor en el piano a nivel, yo digo, mundial. Y pues el maestro Leszek, que ya era un músico consumado, el bajo barítono, cantante de ópera, cantó en su momento para la Radio France, allá grabó cosas internacionales. El maestro Antonio también, maestro exponente en muy diversas galerías, creó su propio estilo pictórico también, unos colores vibrantes, unas combinaciones, una hermosura de trabajo. Y pues estos tres maravillosos, no sé cómo decirlo, luces, estrellas, llegaron a Valle de Chalco y se aventaron un trabajo titánico. Claro, recordemos estos países, ahorita que tú comentas, Checoslovaquia, Polonia, los socialistas, grandes países que fueron su momento en las artes, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo que me dedico a la gráfica, te diré, nuestro sueño era estar en Checoslovaquia o que algún maestro checoslovaco nos diera clase, el diseño. Sí. Y eran realmente grandes propuestas las que ellos traían, una gran apertura. Es correcto, toda esta escuela de Europa del Este, la escuela rusa, que pues, bueno, ya yéndonos a la Guerra Fría y todo, pues bueno, entre cosas por aquí y por allá, pues también dejó ese legado muy fuerte, ¿no?, en cuanto al arte, al deporte. Y bueno, no hablemos más de geopolítica, pero sí, sí, siempre muy, muy, muy apreciado la disciplina, el trazo, la visión, ¿no?, también que se tiene en las culturas eslavas. Y muy afortunado este proyecto, comentábamos, Luis Martín, estoy con los Luises de Chalco, porque como comenta Antonio, pareciera ser que era una zona así como la pinta el Quijote de la Mancha, ¿verdad?, con Sancho caminando y a ver qué encontramos en medio de este paraje desértico. Y llegan, como dice Antonio, ¿no?, estos talentos, estas luces, principalmente para los niños, en donde tú también te integras al coro. Y platícanos, bueno, eran niños, jugaban, todos jugamos en la tierra. En aquellas épocas el país no estaba tan lleno de cemento, ¿verdad?, como ahora, edificios y demás. Podemos tener toda una anécdota alrededor, las canicas, dibujar en el polvo, hacer los pastelitos de lodo, ¿no? Y en medio de eso, entrar de momento a una disciplina que aunque es festiva, pero siempre y cuando hay un horario de ensayar en el coro con gente de otro país que, pues, desconocidos físicamente para nosotros. ¿Cómo fue este encuentro? Fue, al menos para mí, ya estaba, siento que fue más fácil, mi hermano ya estaba en el coro. Y pues yo creo por eso a mis papás les encantó siempre, ellos siempre nos apoyaron en lo que fue el coro. Y además yo entré también con muchos de mis sobrinos, éramos como 5 o 6 los que íbamos toda a ir la casa. Familia. Toda la parvada. La familia. Y nos tocó además en la casa que pues mis hermanas trabajaban y mi mamá y mi papá pues nos veían a todos. Mi mamá era la que andaba más al pendiente de todos y pues regresábamos de la escuela y córranle a comer. Y a ver un poco la tarea. Y vámonos que se tienen que ir al coro. Y así nos íbamos todos en bola. Y estar allá era... pues yo de niño, para mí era... No sé, nunca había estado, pero también no tenía mucha experiencia para comparar ahí a los 8 o 9 años. Y era muy bonito, me gustaba mucho. Ahora que hablaba de las audiciones, yo recuerdo que cuando entré no entonaba muy bien. Pero al ritmo sí le seguía, pero yo sentía que no me iba a quedar, pero no, sí me tocó quedarme. Porque podríamos pensar, ¿verdad?, que bueno, pues no había mucho que hacer en Chalco, jugar en la tierra, andar en bola con los cuates, salir a jugar, las canicas, el lodo, y llega esto y pues bueno, algo había, pero no, a la distancia vemos que realmente fue un momento importante para todos ustedes. Y que a la fecha, bueno, este legado fuerte, 35 años no se dice fácil de actividad musical, claro, con vaivenes como cualquier trayectoria de los artistas, cualquier trayectoria de los creadores, sin embargo, vive, el Papa los condecora, el Papa Juan Pablo II en vida los reconoce, y de esto nos van a seguir platicando cosas maravillosas, los viajes, las presentaciones en Bellas Artes, siendo ustedes niños de acá, de ese lugar que pareciera cercano al Quijote de la Mancha, no solo en el paisaje, sino en la actitud que siguen como grandes guerreros. Regresamos, no se vayan, aquí con integrantes del coro de Valle de Chalco. Niños cantores del coro de Valle de Chalco, que ahora ya no son tan niños, pero siguen cantando. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico. Por La Voladora Radio. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues la belleza del cielito lindo, Luis Antonio, Luis Martín, Carmen se integra también a esta conversación radiofónica desde el teléfono, no sé dónde está en la carretera, ya nos estará comentando. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Angélica, buenas tardes, Luis Antonio, maestro Luis Martín. Buenas tardes a todo tu auditorio, Angélica. Pues aquí, mira, rememorando la trayectoria de los niños cantores del Valle de Chalco, ya con proyectos como el Centro Musical, Luis Antonio, nos comentabas, ¿verdad? Así es, pues que con el trabajo del coro y ayuda de otras instituciones pudimos construir nuestro propio centro musical y este comenzó a operar. Esto solamente que ya con la pandemia se tuvo que cerrar. Claro, y de aquí la importancia, Carmen, tú entras en la generación posterior a Luis Martín, que ya estuvo comentándonos. Así es, sí, yo me incorporé en el año 2000 junto con mis cuatro hermanas también que también se incorporaron. Audicionamos cuando justamente la sede se construyó. Nosotros vivíamos a escasas dos cuadras de la sede y salió la convocatoria, audicionamos y en ese momento entramos tres de mis hermanas y yo. Entonces fue para ese año cuando nosotros ingresamos al Centro Musical Niños Cantores de Valle de Chalco. Claro, pues vamos viendo que no solo son individualidades en el coro, sino familias enteras las que han estado ingresando. Y bueno, y a la fecha, la importancia, ¿verdad? La parte jurídica, ¿qué es lo que te puede corresponder al margen de participar en algunos conciertos con ellos? Importante, Antonio, tener esta parte para la creación, los eventos, las presentaciones. Y para otras muchas cosas muy importantes, muy vitales, principalmente, bueno, ahora que estamos retomando todo esto y del por qué ha estado cerrado y que estamos escarbando en documentación y todo, pues hemos tenido la maravillosa ayuda de Mari Carmen, principalmente, que es quien nos ha ayudado. Por ahí también un saludo a nuestra otra abogada del coro, que también es de mi generación, a Lirio, pero sí, Mari Carmen es quien ha estado ahí al pie del cañón ayudándonos, y de hecho ella no solamente nos está apoyando con esto, también, pues bueno, como hemos estado haciendo eventos en la sede para poder recaudar fondos, para darle mantenimiento a la sede, para pagar trámites, búsquedas, etcétera, pues ella este mes, mes de las mamás, ¿no? Muy especial. Ya hicimos un evento este sábado que incluyó karaoke y todo, pero ella nos va a dar una plática muy, muy especializada en cuanto a diferentes temas que tienen que ver con la mujer, desde el punto de vista jurídico. Entonces creo que ya Carmen te va a platicar, pero aprovechamos para invitarlos a todos también. Claro, importante, si algo tuvimos en conversación, Carmen, y está invitada Iztaxíhual también a este proyecto, ya para puntualizar ese tema. Pero lo que hoy nos reúne, Carmen, pues, ¿qué tal el coro? ¿Cómo te integras a la fecha? ¿Cómo la vivencia? ¿Cuál es la aportación que consideras tú que se está dando, pues, no solo al Valle de Chalco, sino a nivel mundial, verdad? Sí, Angélica, mira, es justamente estamos en una época muy complicada. Mira, algo que aprendí de la filosofía del maestro Antonio Suárez y del maestro Leszek Szabadka fue que siempre hay que ser agradecidos y siempre regresar un poco de lo que la vida nos da. Eso se me quedó muy grabado y fue algo, para mí el coro fue un parteaguas en mi vida, porque cambió mucho la mentalidad. Yo no había viajado nunca al extranjero. A partir de que yo entro al coro, debuto en Bellas Artes con la octava sinfonía de Mahler, y después se viene en septiembre el primer viaje al extranjero, a Cuba y a Jamaica. Entonces, ahí fue una vivencia de verdad que no tengo palabras para describir lo maravilloso que fue. Y de ir de la mano con el maestro Leche, con el maestro Antonio Suárez, hizo que cambiara mucho la perspectiva y lo que quería en mi vida para el futuro. Gracias a ello, pues contribuyó para que yo siguiera preparándome en la vida y pues la vida me llevó para estudiar Derecho. Y hoy en día, pues, me ha servido mucho porque justamente cuando el maestro Luis Antonio me contacta para decirme que estaba el proyecto de reabrir el coro, la verdad yo me di a la tarea, pues, de revisar toda la documentación y regresar eso que tanto me aportó el coro, que me hizo crecer, y es una manera de regresar lo que la vida me dio y poder ayudar a más niños, a más personas en Valle de Chalco, que es ahí donde viví gran parte de mi vida. Entonces, es una manera de retribuir y yo estoy muy contenta, muy a gusto. Y si yo puedo ayudar a más personas a que tengan una asesoría, yo hablando desde mi área jurídica, pues yo ahora sí que con el corazón en la mano brindo esa ayuda. Y que la gente pueda también beneficiarse, y ahora sí que en la mano con la sociedad que estamos dirigiendo, que se llama Interlepsi y Centro Musical, pues vamos, que sea la primera de muchas actividades que podamos hacer en beneficio de niños, niñas y adolescentes, así también como de mujeres, ¿no? Claro, Luis Martín. Comenta, Carmen, yo la verdad estaba aquí volando con esos viajes, esos lugares maravillosos, otras culturas, otras formas de escuchar la música. Ustedes, pues, niños, con toda esta algarabía, emoción. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vive la familia? Porque aquí, pues, es bien importante el apoyo de los papás. Sí, sí, claro. Bueno, el apoyo siempre estuvo. Los permisos que había que sacar en la escuela, los días que había que faltar, mis papás siempre estuvo el apoyo, ¿no? Pero decía Carmen, bueno, a mí me tocó viajar más chico, a mí me tocó ir a Holanda y de repente vete en un avión con muchas personas. Yo siento que, porque estaban justo mis sobrinos, mi hermano allí, mucha seguridad, pero una experiencia que no tenía ningún precedente, o sea, única, me sacaba completamente de la realidad que yo vivía normalmente, que era ir a la escuela, a la casa, a la escuela, a la casa, y empezar con el coro de verdad es una puerta que abre muchas opciones de vida, muchos rumbos que se podrían tomar de lo que uno esperaría de no haber estado en el coro. Claro, y ya ustedes ya en la práctica musical con sus maestros, en los ensayos, los chavos juegan, supongo que, a ver, estate quieto, el solfeo, el tono, la pieza musical, ¿cómo tan pequeños ustedes dices, bueno, qué es eso de una nota musical, qué es eso de un pentagrama? ¿Cómo logran familiarizarse para fluir? Porque déjenme decirle a los radioescuchas, por fortuna, podemos googlearlos y encontrar sus canales, ¿verdad, Antonio? En internet, en YouTube, yo, bueno, pues estuve hoy toda la mañana escuchando sus grabaciones, que son las que estamos presentando durante el programa, pero pues para un niño se le abre el horizonte, como dice padre, ir al avión con mis hermanos, mis primos, ¿no? Llegas, cantas. ¿Y qué pasa con la música, Antonio, con ese contacto? Bueno, el... Con ese lenguaje, nuevo uh-huh. lenguaje en la vida de estos niños. Pues bueno, fue una cosa, como lo bien lo dijo Carmen hace rato, fue un parteaguas, porque pues nuestra educación musical era nula. Y pues bueno, fue un mundo nuevo porque ellos, los maestros, diseñaron el propio método para aprender. Por ahí llegaron a ayudarles algunos maestros, algunos en ese momento estaban de servicio social, otros eran compañeros de la causa para ayudar a los niños de Valle. Me suena mucho ahorita, me acuerdo que en algún momento fue el maestro Rábago, Gerardo Rábago, pues íbamos sobre la práctica. Me acuerdo mucho las primeras canciones que nos acompañó el mariachi Tlapala, de por aquí estos rumbos. El maestro Lechowski les estaba escribiendo y transcribiendo de la música para poder tocar y ayudarles con todo esto. No teníamos las herramientas que tenemos ahora de escritura de música, los programas, todo era a mano, ¿no? Fotocopiado, la impresión, no se diga. Pero ellos siempre se encargaron de hacer que aprendiésemos, pero que también nos interesásemos en la cuestión musical. Entonces, no solamente nos decían, vamos a poner esta canción trata de esto, por esto, y el maestro Antonio, la cultura tal, las anécdotas tal, y todo, nos envolvían de tal manera que nos fuimos metiendo un mundo diferente de todo lo que estaba alrededor nuestro al salir del coro. Y este mundo cada vez iba siendo más grande y empezó a tocar a más personas. Claro, y bueno, tan llegó lejos que en lo sucesivo se fueron integrando más personas, hombres, niñas, bueno, adolescentes, ya ahora adultos, en donde ustedes están retomando este proyecto festivo, porque es así, lo hacen ustedes para recibir al Papa con estas dos piezas, El Cielito Lindo. Y una cracoviana, que la cantamos en polaco. Los niños, que medio del inglés, ¿no? Pero en polaco, ¿cuándo? Claro, más complicado. Menos familiarizados estamos. Sí, y de allí otra integrante, que la vamos a enlazar también telefónicamente, Lorena. Mientras tanto, vamos a escuchar esta pieza de Cracovia. Estamos en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con los niños cantores del Valle de Chalco. Aquí de vuelta ya en este intervalo musical, escuchando las voces de los niños cantores del Valle de Chalco, Lorena Valle. Lorena, tú te integras posterior a la generación de Carmen. Y bueno, quiero comentarles que definitivamente las anécdotas que ellos nos cuentan, ¿verdad?, marcaron un parteaguas en la vida de cada uno de ellos. Se abre el horizonte, se abre el mundo, viajan, vuelan, están en Bellas Artes, el Papa los recibe, los condecora. Y eso finalmente, aunque la música los une, no significa que todos siguen la profesión o la actividad musical obligadamente, ¿no? Carmen, bueno, se va por la cuestión jurídica. Lorena, coméntanos también cómo ha sido tu experiencia y tu seguimiento en las presentaciones actuales del coro. Buenas tardes a toda la amable audiencia que nos hizo favor de escucharnos el día de hoy. Mi nombre es Lorena Galindo. Como bien nos comenta la locutora, yo pertenecí también al coro en la época de entre 1996 al 99. En ese tiempo, pues el coro fue para mí como otra vida, literalmente. No conocíamos nada en el Valle de Chalco acerca de la cultura. Entonces esto me dio un panorama muy diferente. Perdón, este ronco. Que me ayudó muchísimo a crecer como persona. La experiencia de niños cantores me permitió conocer lo que son las clases de teatro, de canto, de danza. Eran muy completas las clases y nos llevaban a muchos lugares. Era muy bonito porque se integraba como si fuéramos una familia, como si todos formáramos parte de una cosa diferente. Uno llegaba a sus escuelas y decía, no, es que yo soy de niños cantores, todo el mundo se motivaba. Todos querían ir a hacer la audición, todos queríamos ser parte de los niños cantores. Entonces, para mí fue como, pues sí, una experiencia de vida muy grata. Tú también eres acá del Valle de Chalco. Así es, también soy de Valle de Chalco. Sí, tenemos presencia telefónica con estas dos integrantes, por eso escucharán algunas interrupciones, porque pues están en sus actividades, andan en carretera, y bueno, pero el asunto era tenerlos aquí presentes. Sí. Gracias, muchas gracias. No, y que no solamente, por ejemplo, en el caso de Lorena, ella no solo perteneció al coro, ella ahora es mamá, sus hijos también estuvieron en el coro, su hija. Entonces, pues ya hablamos de una cuestión generacional más marcada, ¿no? Y es una cosa muy, muy, muy interesante, muy bonita. Sí, realmente, familia, y algo bien interesante, ¿no? Ahora se habla mucho de los proyectos artísticos para acercar a las infancias, pero pues nosotros estamos con ustedes ya haciendo una semblanza de 35 años, como bien dices. Así es. No solo fueron las familias, hermanos, primos, ya son los hijos. Así es. De ustedes. Y me parece que esto se da por el entusiasmo tanto de sus maestros, el de sus papás. Y bueno, y finalmente, ¿quién financiaba todo esto? Bueno, al principio, cuando estaba la cuestión del Santo Padre, pues me parece que del Ayuntamiento de Ixtapaluca pagaban a los maestros. Cuando el Santo Padre regresa al Vaticano, pues dijeron, pues ya se acabó la chamba, pues ya muchas gracias, hasta la próxima, bye. Pero tanto los padres de familia, como los niños, como los maestros, vimos la necesidad que había ahí por seguir haciendo este tipo de trabajo. Y por algún tiempo los papás daban una cuota, era muy simbólica los maestros, porque ellos eran todo amor, pero aún así dábamos, aunque sea para la gasolina, para los maestros. Muchos de los espectáculos que nosotros íbamos como invitados, eran parte de que los maestros se movían, ya sea con sus contactos, que buscaban algún patrocinio, y siempre la negociación. A medida que el trabajo ya se iba haciendo más sólido, más consolidado, el coro comenzó a tener sus propios ingresos debido a sus trabajos con las misas que se cantaban, los conciertos que íbamos a cantar. Una de estas entradas muy interesantes, ya para la segunda gira internacional, por ejemplo, fue que grabamos un disco en el 94 llamado Niños Cantores del Valle de Chalco. Hicimos la grabación del primer movimiento de Gloria de Antonio Vivaldi. Esta grabación le gustó mucho a un cineasta de Hollywood, a Oliver Stone, y la incluyó en la banda sonora de la película Nixon. Entonces hay una escena donde Nixon está viajando en avión y se escucha las voces del coro de niños. Fíjate qué maravilloso. Uh-huh. Y entonces, pues obviamente pagaron por estos derechos y de ahí pues se fue al fondo para poder pagar la cuestión de la segunda gira internacional. A la primera sí fuimos por donaciones, que íbamos a las iglesias, a contar la historia, que queríamos viajar, estábamos invitados a Rusia y a Polonia, y que pues quien quisiera ayudar, ya íbamos integrantes del coro con nuestra canastita y así íbamos boteando. También era cosa, algunos todavía para completar, me acuerdo que algunas familias pagamos préstamos bancarios para poder salir, y fue una cosa así mágica, pero fue una absorbido, ¿no?, por todo el mundo ahí completamente. Ya en la segunda gira y más adelante, ya que el coro ya se presentaba en Bellas Artes, que habíamos ganado nuestro primer premio de los cronistas de teatro y música, pues ya podíamos de alguna manera ir pagando ya más los gastos del coro. Al año siguiente fuimos al Caribe y ya pues fue mínimo lo que tuvimos que aportar para poder viajar, pero era una cosa que se debía al trabajo de los niños principalmente, y sí, siempre hubo donaciones de particulares, alguna empresa, estábamos consiguiendo por aquí y por allá, para construir nuestra sede fue lo mismo, ¿no? Un trabajo del coro, pero instituciones como el Ayuntamiento de Valle de Chalco, pues nos ayudaron con muchos trámites, otras instituciones como el entonces Conaculta, como Instituto Mexiquense de Cultura, también comenzaron a ayudarnos de una manera más activa. Y obviamente pues la cartera de trabajo para nosotros se expandió. Conocimos prácticamente toda la República, participamos aquí allá en muchos festivales, Festival de las Ánimas, el Festival Ceiba, el Festival Internacional Cervantino, Festival de la Ciudad de México, ¿no?, el Festival del Milenio ahora cuando fue el año 2000, que participamos también. Y pues esto pues son experiencias que nunca te imaginas, y que para quienes participamos, como para quienes nos vieron, quienes están ahí cerca, pues se hizo este efecto dominó tan bonito, ¿no? Claro, ¿y qué sucede en esa interrupción en la que ustedes posteriormente reanudan? Actualmente los apoyos a este gran proyecto, ¿cómo los viven ustedes ya con un centro, con una institución como tal, con experiencia, con pues ya todo un acervo incluso de enseñanza que, bueno… conozco tu trayectoria también como fundador, director de otros coros, el de aquí, de Ameca. De Voces de Ameca, sí. Voces saludo de a todos. Ameca. Ajá. O sea, se dice fácil, pero cuando no hay un subsidio, un presupuesto suficiente, ya donde tú arrancas al día de hoy, ¿cómo subsiste este proyecto a 35 años de distancia? Bueno, aquí hay que hacer un poquito de… desglose. Por ahí de 2007, una nueva administración entró al coro. No nos fue posible de una manera más activa, ya estamos dedicándonos a otra cosa, saliendo, acabando, y se hicieron cargo hasta por ahí de 2019. Por la pandemia y porque el director tuvo que hacer otras actividades, pues se cerró el coro y la sede. Y quedó en estado de abandono hasta hace un par de años, que una de las mamás, que era ama de llaves en este coro, pues dijo, oigan, está cerrado, me localizaron, yo ni siquiera vivía en Valle de Chalco, casi como muchos otros excoralistas, ¿no? Y pues de pronto nos dice, pues, y está así, lleva años así. Y pues, ¿desde cuándo? Y apenas nos volvimos a comenzar a enterar y todo. Y pues me di a la tarea de empezar a, junto con el licenciado Luis Martín, con Andrea, con la señora Antonia Posadas, que también espero nos esté escuchando, y un saludo muy grande, pues y el maestro Juan Francisco Ramos, empezamos a juntar a los excoralistas principalmente. Ahorita no hay ningún subsidio ni ningún apoyo, que sí nos hemos acercado con también Cultura del Estado de México. Están en la mejor disposición de ayudarnos. Está también el Honorable Ayuntamiento de Valle de Chalco, que también ya se han hecho presentes por ahí, nos han echado la mano en cuestiones con las actividades que hemos organizado. Pero hay muchísimas cosas muy atrasadas, ¿no? Desde cuestiones de servicios, cuestiones jurídicas, que ahí, por ejemplo, Carmen ya es la que nos ayudó con cuestiones organizativas, que Lorena nos echa la mano, cuestiones musicales, que tenemos también músicos dentro de los excoralistas, ¿no? Constructores también nos han ayudado a hacer reparación de la sede. Y pues ahí vamos paso a pasito, vamos caminando para seguir juntando los recursos necesarios para poder poner ya de una vez por todas al día y ya continuar con el trabajo ahora sí de convocatoria para nuevamente reabrir de manera oficial ya el coro de niños. Claro, Luis Martín, tú en tu, bueno, también fuiste ex niño, porque ya ahora es todo un adulto, profesionista. Comentábamos, no todos abrazaron la música como profesión, sin embargo, están ahí con el dedo puesto para que esto se realice, como dice Antonio, una nueva convocatoria para los niños de la zona. En tu caso, ¿cuál es el apoyo, aparte de, bueno, también ustedes tienen presentaciones, siguen cantando, el apoyo inmediato que tú ves y otorgas a este proyecto que se está reanudando? Bueno, trato de participar lo más que pueda en cuestiones a veces de limpieza. Nos tocó hacer muchas reparaciones de la sede cuando empezábamos otra vez a echar adelante el proyecto. Había que impermeabilizar, cuestiones así, acomodar, porque la primera vez que entramos parecía, estaba todo revuelto, y entonces fue mucho de estar yendo a levantar, acomodar, catalogar, poner las cosas en su lugar. Ahorita pues es el trabajo en el apoyo, en los eventos que se realizan, en temas de preparación, que mover, tarimas. O sea, desde jalar los cables hasta el todo. Apoyo psicológico que ahora sí, ya como centro puedes otorgar a este gran proyecto. De esto nos vas a seguir platicando, Luis Martín, Carmen, Lorena, Antonio, al regresar de nuestro corte. Miren, ya casi se nos acaba, vamos a las conclusiones, pero regresamos con otra pieza musical para continuar con los integrantes de lo que fue el coro de niños de Valle de Chalco y que se está reanudando ya ahora con un gran proyecto que va a ser el Centro Musical. Y que tiene que volver a ser. Y sí, que claro, tienen que volver a ser generaciones de niños cantores de Valle de Chalco. Regresamos, no se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos, para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 4 y 45 minutos. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Oh. pues aquí la verdad ya candentes en la conversación, Luis Martín, ¿no? Comentábamos Carmen, Lorena, Antonio, este proyecto integral que ustedes pues abrevan y que tienen la fortuna con estos maestros comunistas que llegan de Polonia. ¿No? Sí, porque es un momento histórico en la humanidad, ahí no hay que negarlo, o sea, las flores se dan porque se abreva la tierra y la tierra viene de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues hablábamos, no en un sentido de añoranza, sino en un sentido de que, pues si nuestro gobierno no tiene proyecto integral para la educación y la cultura, pues este es un muy buen ejemplo en donde se integra pues el arte, la cultura, el deporte, los niños bailaban, los niños iban a escena, y estamos hablando de los niños cantores de Valle de Chalco. Ahora, muchos de esos egresados, por no decir ex cantantes, ¿verdad? De estos egresados que abrevan ese horizonte, pues tenemos de tu caso, Carmen, como abogada, Lore también, Antonio, Luis Antonio en la música, Luis Martín como psicólogo, y entre broma y broma decíamos, ¿no? Antes se pensaba que había que tener una condición enfermiza para la creación. Por ahí está ese librito de enfermedad y creación, y que ahora, pues bueno, ya está rebasado, ¿verdad, Martín? Sí, completamente. Bueno, de este desarrollo integral, una mención rápida en el coro, pues no era nada más la cuestión de cantar y ya, era integrar la parte teatral, lo artístico, teníamos ejercicios de dicción con el maestro Antonio. Era, yo creo, fue lo que nos impulsó también mucho del desarrollo artístico en varios aspectos, en una presentación, nada más el coro, las filas y que canten y ya, sino todo lo que era. Y ahora, bueno, yo en mi trabajo como psicólogo, cuando me llevan niños, normalmente es por cuestiones de que son muy inquietos, que no hacen caso, que rebasan límites. Y creo que proyectos como el coro, desarrollar algo que pueda mantener la atención, es súper importante. Ahorita, bueno, se ha escuchado mucho que un niño ya lo educa la mitad la mamá, la otra mitad del tiempo el celular, y lo dejan allí, ¿no? Sin saber que toda esta parte creativa tan importante en la vida del ser humano, o sea, se desarrolla, se trabaja. La música crea nuevas redes sinápticas que hacen que la inteligencia crezca para muchísimas cosas. No es nada más que aprenda uno a cantar y que se escuche bien, sino que el cerebro empieza a trabajar de diferente manera que te va a ayudar a resolver muchas otras situaciones de la vida, en matemáticas, cuestiones sociales, además de todo lo que apoya a una persona en cuestión también emocional, de estar trabajando las emociones, de estar enfocado, estar en la concentración. Uno diría, pues nada más ahí que cante ya, pero es todo un desarrollo que se viene, sí, sí. Pues bien importante comentar esto, por favor, gobiernos estatales, nacionales de nuestro país, ahora que están en asuntos de que no cuajan los proyectos de cultura, por favor retomen estas experiencias, porque hay muchos niños acá en la zona oriente y seguro que en otros puntos de nuestro país, en otros estados, que requieren esta atención donde participan padres, gobiernos, niños, la comunidad, realmente un trabajo comunitario. Y como comentaba Antonio, ¿no? Buscando, hay por ahí muchos gestores que gestionan, pues bueno, aquí hay proyectos, aquí hay gente con entusiasmo y todo en un beneficio, como la palabra famosa ahora, ¿verdad? Bienestar para la población de nuestro país. Antonio, próximas presentaciones. Carmen, ¿quién quiere decir yo? Que nos inviten, por favor. Yo los quiero invitar a todo tu auditorio, Angélica, toda la gente que nos está escuchando. El 24 de mayo vamos a tener una plática enfocada con temas jurídicos, en este caso es el divorcio, régimen de visitas y convivencias y guarda y custodia, que tengo ahora sí que el honor de ser ponente. Va a ser una plática encaminada para asesorar a mujeres que tienen algún tipo de problema en estos temas, y es ahora sí que parte también del proyecto, ¿no? Es una cuota mínima la que estamos cobrando para poder ayudar al centro musical para seguir juntando para los trámites que todavía necesitamos hacer. Entonces, va a ser este evento a las 3 de la tarde, entonces están todas invitados para que nos puedan escuchar, puedan aclarar muchas dudas en esos temas y también a la vez pues contribuir a esta hermosa labor que estamos retomando y que es ahorita nuestro proyecto a relucir para ayudar a más niños de Valle de Chalco. Claro, Lore, la sede, teléfonos de contacto, por favor, para este evento que nos está invitando Carmen, en beneficio del Centro Musical de los Niños Cantores de Valle de Chalco, ¿dónde nos podemos poner en contacto? Mira, por el momento no contamos con línea telefónica, pero la sede está pues en el lugar de siempre, en la Colonia Santiago, en el municipio de Valle de Chalco. La googleas y súper rápido te da la dirección. Me gustaría comentar que estos proyectos tienen como finalidad reactivar por completo las actividades, ya que la institución ha sido pues un faro de luz para la comunidad. Como bien saben, nuestro municipio es un municipio marginado, entonces es importante que haya un lugar para el desarrollo de la niñez. Así como nosotros crecimos con los buenos valores que nos inculcaron los maestros, pues nosotros hacer esa pequeña retribución social para los niños que vienen, porque como bien comentaba el maestro Reynoso, yo fui integrante también, mi hija fue integrante también, y tengo también un niño pequeño, entonces me gustaría pues que igual la escuela perdure. Entonces, pues nos pueden encontrar ahorita únicamente en Google la dirección. Estamos próximos a abrir la página de Facebook para poder comenzar a compartir lo que estamos trabajando y que más personas puedan integrarse a este bonito proyecto. Claro, y pues bueno, sí, duro y a la cabeza, porque es una realidad. No es una ficción y por eso estamos aquí, retomando, maestro, invitándote a que nos informes. Claro. La belleza del arte, pero antes que eso, la belleza de la vida. La belleza de la vida de ustedes como niños, ahora profesionistas, padres, y que están en este esfuerzo común para retomar pues esa vitalidad de nuestra población. Sí, claro, pues algo redundante ahora que fue que la zona oriente, pues no la hacen destacar precisamente por las cosas buenas, que sí hay, pero sí necesitamos, sí hay una gran necesidad de tener este tipo de trabajos, de instituciones que no solamente van a una cuestión de educar, sino de ser. Y de ser a base de conocerse a uno mismo a través de algo. Decían los maestros muy puntualmente, el pretexto es la música. Pero pues la cultura está implícita en toda nuestra actividad. Hay que saber, hay que ser conscientes de esto. Comenzando de ahí, en todas estas actividades, es sumamente necesario tener espacios como el que estamos buscando reabrir. Porque realmente hacen que la gente sea más rica en el sentido emocional, en el sentido espiritual, ¿sí? En el sentido artístico, en el sentido físico y en el sentido académico. Y además no se pelea ni con la casa ni con la escuela, al contrario, complementa. Entonces, sí, y darle más cosas muy, muy positivas a nuestra querida, muy querida zona oriente. Claro, pues un halago tenerlos aquí el día de hoy. Muchísimas Espero que gracias. No sea la última ocasión. Me interesa que pudiéramos seguir desglosando este proyecto, que lo conozca el mundo, ahora con el internet, ya estamos en el mundo, sí, nos escuchan por allá donde viajaron, pero que conozcan este proyecto internacional gestado hace 35 años aquí en el Valle de Chalco y que todavía está aquí arañando la belleza por sobrevivir, porque ustedes lo conozcan. Y sí me interesa que pudieran regresar, hablar con más detalle, porque ahora sí que tras bambalinas se quedaron muchas cosas ahí anotadas, mucha música por escuchar, pero googleenlo, por favor. ¿Dónde y lo muchos pueden? Testimonios también. También. Hay principalmente en YouTube dos enlaces grandes. Uno se llama Ubi Caritas, de un disco que grabamos, que es una recompilación de otras temporalidades del trabajo del coro. Porque pues ya 35 años, ¿no? Pues hubo muchísimas ya etapas Y otra muy, muy bonita que en lo particular a mí me emociona mucho, que es de la ópera infantil Brundibar, que ustedes googlean, youtubean, no sé, ahí Brundibar, Niños Cantores de Valle de Chalco, y es una muy singular puesta en escena. E incluso en su momento, porque ese año que estrenamos, también vinieron los Niños Cantores de Viena con la misma obra, y pues la crítica nos favoreció a nosotros. Y además esta obra, tienen que verla, es el vestuario, la propuesta, se estrenó en San Ildefonso, y después nos valió para ir al Festival Cervantino, y después para presentarnos en la Sala Mayor del Palacio de Bellas Artes. Un honor tenerlos aquí. Muchas y gracias. Un honor obligado conocer toda esta labor, como dices, Antonio, que se realiza en la zona oriente del Estado de México. Pues muchas gracias por el momento. No será la última vez que estén aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Y agradecerles un abrazo a nuestros radioescuchas. Nos encontramos en otro momento de Iztaccíhuatl. Hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. La presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.